hacia la maestra. De ver a todos. Ver a Connie, aprender, estar en la escuela y por fin ver el pizarrón. Estar con mis compañeros y volver a ver a Connie. Lo que más me gustó fue ver a mis amigos, ver a Connie, aprender más. Lo que más me gustó de volver fue ver a los compañeros y a la maestra. Lo que más me gustó de volver es ver a Connie y a ver a todos mis amigos, que los extrañaba mucho. Volver a ver a mis amigos y hacer tareas. Estar con amigos buenos y profes y profesoras que ayudan demasiado y que ayuden a mis compañeros. Lo que más me gustó de volver fue ver a mis amigos y a Connie. Lo que más me gustó de volver es trabajar con mis compañeros y ver el pizarrón de nuevo. Me gustó hacer sumas y restas y aprender inglés y ver a Connie.